chakuru chakucha chakucha dam la mula dam la mula dam la la dam pum pum chakuru chaku chakuru chakucha chakucha la dam la la dam la dam la la dam la dam la dam la la dam la la dam. Yo tengo en mi casa un burro que le gusta parrandear, y cuando ve a su burrita la saca el mismo a pasear, y cuando ve a su burrita la saca el mismo a pasear, a pasear, a pasear, la saca el mismo a pasear, a pasear, a pasear, la saca el mismo a pasear. Se para de madrugada con el cuatro y el tambor, y a su burrita le canta con alegría y sabor, y a su burrita le canta con alegría y sabor, y sabor, y sabor, con alegría y sabor, y sabor, y sabor, con alegría y sabor. Si mi burro se me muere, por Dios me pongo a llorar. Otro burro parrandero, ¿dónde lo voy a encontrar? Otro burro parrandero, ¿dónde lo voy a encontrar? A encontrar, a encontrar, ¿dónde lo voy a encontrar? A encontrar, a encontrar, ¿dónde lo voy a encontrar? Dan la mula, dan la mula, dan la la la. Chakuru chakucha chakucha dam la mula dam la mula dam la la dam pum pum chakuru chakucha chakucha chakucha.